En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Mitad de semana ya con un objetivo en la cabeza, el partido del próximo domingo, Elche Español, como diría Fuente Ovejuna, todos a una, afición, jugadores, sobre todo ese vínculo, y en los jugadores pues lógicamente incluimos a todo el club y por supuesto al cuerpo técnico. Partido clave para intentar salir del pozo del descenso. Y es que el fútbol es un estado de ánimo y al Elche lo que hace falta ahora mismo es una victoria. Tres puntitos para empezar a creer en esta plantilla tras los últimos chapuzones, sobre todo de la manera que se han conseguido. Hola, buenas tardes. Os saludamos desde Teleelche, Radio Marca, en el 101.4. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Y es que el Elche Club de Fútbol está preparando el partido del domingo con intensidad. El técnico ilicitano, Fran Escribá, ha dispuesto hoy un partidillo donde destacamos algunos detalles. Eso sí, no dio pistas. Casi todos los jugadores mezclados respecto al once titular. Destacamos que Manu Herrera, de nuevo con molestias en el hombro, y Álvaro en el sóleo, no entrenaron con el resto de los compañeros, aunque se espera que ambos puedan llegar a tiempo. El congoleño Gaby Mudin Galli completó todo el partido y se le ve cada día más integrado. Eso sí, no es todavía jugador del Elche, ni está presentado, ni tiene ficha. Se le espera para el día del Getafe. Escribá probó con dos parejas de centrales, Lombán y José Ángel por un lado y Pellegrini y Rocco por el otro. Por cierto, José Ángel también jugó parte del partidillo de lateral derecho. A Mario Pasalic se le vio muy activo. Domingo Cisma, que fue titular en Valencia, califica el partido del domingo frente a los periquitos de súper importante, como lo es también la baja del conjunto españolista, la de su goleador Sergio García. El defensa disipa cualquier duda de su discusión con el brasileño Jonatas tras no pasarle el balón en una jugada de ataque en la que acabó disparando él, y afirma que todo se arregló al instante. Domingo Cisma. Por supuesto, además al instante, ¿no? En el vestuario justo después del partido, ¿no? Bueno, Jonatas ya sabemos que es un jugador ambicioso, ¿no? Que siempre quiere estar cerca del gol e incluso de meterlo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, me recriminó esa acción y lo hablamos y tan tranquilo, tan normal. Algunos han querido hacer una montaña de este grano de arena. Si cada vez que Cristiano le echa la bronca a Benzema o a Bale o a Isco o a James por no pasarle un balón se tuvieran que enfadar, madre mía, porque Cristiano los manda a freír espárragos. Está claro que una cosa es un gesto de enfado porque no me has pasado el balón y porque yo quería marcar y porque yo pensaba que estaba en mejor situación que tú, y otra es que de ahí a que ya se han enfadado y no se hablan, pues dista una montaña. Está claro que hubo una discusión y lo vimos todos, pero vamos, eso pasa en todos los equipos, en todos los partidos y en todos los entrenamientos. Repasaremos que ayer se nos quedó en el tintero qué hicieron en la última jornada los jugadores cedidos del Elche y algunos ex. Y también hoy vamos a regalar entradas, hoy, esta tarde y mañana, en nuestros programas deportivos, en el remate y aquí en Elche en Punta, para el partido Elche Español. Para echarnos una mano está nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para participar y optar a esa entrada doble de hoy? Pues es muy fácil, solo tienes que responder a la pregunta que hemos hecho ya en nuestras redes sociales, en facebook.com/teleelch y en twitter@teleelch. Y esa pregunta es también muy sencilla. ¿Qué cambios introducirías en el 11 del Elche ante el Español? Solo por comentar, tanto en Facebook como en Twitter, entras en el sorteo de una entrada doble para el partido que anunciaremos justo después del cuando acabe el programa. Bueno, pues ya sabes, siempre decimos qué cambios introducirías teniendo la base del 11 de la semana pasada en Valencia, que así muy rápidamente recuerdo fue Manu Herrera, en defensa Rocco Lombán, Cisma, iba a decir ya Edu Albacar por la costumbre, Domingo Cisma y Damián, jugaron en el doble pivote Adrián y Mosquera, en la media punta estuvieron Víctor, Coro y Rodríguez y arriba Jonatas. Pues bien, ¿repetirías 11? ¿Harías algún cambio? ¿A qué jugador quitarías y a cuál pondrías? Pues eso es lo que os estamos preguntando y así podéis optar a esa entrada doble para dos personas para ver el partido Elche-Español. Domingo a las 9, partidazo desde las 8:30. Aquí estaremos en la sintonía del deporte. Recuerda, esta es la radio que hace afición. Estamos en el 101.4. Os abro escaparates y entramos ya con toda la información de ese partido que el domingo abre un mes de noviembre importantísimo para el futuro del club. Estás de suerte. Estás de suerte. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Fantástico. Fantástico. Haz tuyo un Volkswagen. Venga, hazlo. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep, al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de máquina alta para interior. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-94-11. Se necesitan aparadoras para interior. Teléfono 692-04-94-11. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Elche en Punta a través del 101.4. El partido del domingo polariza toda nuestra atención, también el de la afición blanquiverde con todas sus peñas, tanto las que están mayoría en la Federación de Peñas como algunas que no están dentro de esa asociación, de esa federación. para arropar al equipo, para darle ese voto de confianza, porque esto tiene arreglo. Estamos en la jornada número 9, es cierto que los datos y los números hasta ahora pues son negativos y que no es lo que todos esperábamos, como también tenemos en cuenta que ya se ha enfrentado a los cuatro huesos. Faltaría el Atlético de Madrid, pero ahora mismo los cuatro primeros son los que ya se han enfrentado al Elche, y bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. El mes de octubre el Elche lo ha cerrado con un punto en tres partidos, es decir, un solo empate y dos derrotas. Y bueno, pues vamos a ver si el mes de noviembre, solo con ganar un partido, ya se mejorarían con creces esos números. Pero es que el Elche tiene una magnífica oportunidad de volver a engancharse a la competición, bien entendido. No es que esté desenganchado, pero está en una zona en la que ahora mismo pues todo el mundo recela, está nervioso, la palabra descenso ya merodea demasiado y eso evidentemente no nos gusta. Bueno, pues para el partido del domingo, hoy el técnico ha hecho algunas pruebas, ha hecho un partidillo, pues de nuevo, como suele ser, intenso. Manu Herrera entre algodones, de nuevo sigue sin curar del todo ese hombro que se fastidió, si no recuerdo mal, en el Bernabéu, el día que debutó en el 11 titular, cuando le quitó el puesto a Chemislav Titon. Bueno, si no estuviera Manu Herrera, porque no está al 100%, pues ahí estaría el guardameta internacional polaco. Álvaro también con molestias en el sóleo, pues se le está dejando un par de días para que se ponga, para que se recupere, y ya a partir de mañana habrá entrenamiento a puerta cerrada, pues pudiera estar. Y bueno, hemos visto algunos detalles en el partidillo, nos hemos fijado lógicamente en Gavi, en el jugador belga con, bueno, en este caso es congoleño, de la República del Congo, pero vamos, con pasaporte belga e internacional belga, Mudingalli, que se le ve cada vez más integrado, lleva ya hoy exactamente una semana de entrenamientos, muchos días dobles, decía el preparador físico José Mascarós esta semana en nuestros micrófonos que tres semanas no se las quita nadie, hoy cumple una semana, por tanto se entiende que para el día del Getafe ya podría tener minutos, siempre y cuando el club encuentre la solución económica para poder habilitar su ficha y que la Liga de Fútbol Profesional apruebe esta opción. Se le ha visto terminar todo el partidillo y, como digo, pues parece ya casi uno más. Hemos visto también a José Ángel, que ha participado tanto de central como de lateral derecho. Sigue siendo un poco el futbolista bombero ahora mismo para apagar fuegos de Fran Escribá. Y luego, bueno, pues hemos visto que el técnico ha cambiado pareja de centrales. Los titulares suelen ser o están siendo Rocco y Lombán. Hoy ha jugado Rocco y Pellegrín por un lado y Lombán y José Ángel por otro, igual que algún chaval del filial. Y en este equipo también están alternando jugadores del filial, los Moja, Fragapane y compañía, que están entrenando habitualmente. También hemos visto a un Mario Pasalic, que me imagino que no lo estará pasando del todo bien, dándose cuenta de que empezó siendo titular y que ha desaparecido del mapa, y hoy se le ha visto especialmente activo. Y bueno, pues vamos a ver si poco a poco todo el mundo se pone las pilas, da un poco más de sí. No estamos diciendo que no estén dando todo lo que tienen que dar, pero todavía hay que dar un punto más. Si un solo jugador o dos dan un punto más, no lo va a notar el equipo. Si todos dan un paso al frente y dan más incluso de lo que han dado hasta ahora, entonces sí se puede ver a ese Elche solidario, más intenso, más agresivo, con más personalidad, independientemente de que la personalidad va en los genes. O eres un líder con carisma o no lo eres. Eso, con eso se nace. Pero sí se pueden entrenar, como decía Mascarós, ciertas pautas de actitud en los entrenamientos para que todos sean un poco más agresivos y gane el bloque. Y así, de alguna manera, esa carencia de no tener ahí ese carácter de ese futbolista, pues que el año pasado, por ejemplo, podía ser Rubén Pérez o podía ser La Roca, si lo tengas entre todos aportando su granito de arena. El partido del domingo es partido de hombres. El partido del domingo, no estoy diciendo con ello que el que tenga 19 años no lo sea. Tú, con 19 años hay jugadores que están más hechos que otros de 34. Pero hay que empezar a demostrarlo. Y esto no va por Pasalic, que también. Es el momento de que todos, absolutamente todos, den un paso al frente. Desde el primero hasta el último jugador, técnicos, La afición ya lo ha dado. Se podía dudar de que si las peñas estaban o podían estar divididas, que si la afición no iba a apoyar pero unos por un lado, otros por otro, que si unos iban a pitar, que si... La afición ayer dio el primer paso, el lunes por la noche, para ser exactos. Van a estar con el equipo arropándoles a muerte. Y desde la salida del hotel van a estar con ellos cuando lleguen, pues como si fuera una final. Porque en realidad lo es. Por mucho que los jugadores y el técnico no quieran tildarlo así. Es una manera de llamarlo. Pero ahora estás a tiempo de corregir. Si estuviéramos en la final de liga y faltasen dos o tres jornadas, estaríamos ya con los dodotes. Por tanto, ahora tienes tiempo de corregir. Tienes tiempo de intentar, y esperemos que de conseguir, volver a tener y exhibir esa fortaleza en el Martínez Valero que el año pasado dejó impresionados a todos los equipos. Entre ellos a un tal Fútbol Club Barcelona al que le arrebató media liga en ese penúltimo partido donde el Elche fue capaz de empatarle. El Barça no marcó, jugándose la liga. Si hubiera ganado, hubiera ganado la liga en el Martínez Valero. Le quitó la liga, no media, le quitó la liga. Y ese equipo fue capaz de no perder un solo partido en el estadio. Y de encajar un solo gol en contra en el estadio. Hay que volver a recuperar esos valores. Hay que volver a recuperar esa solidez. Y están a tiempo, jornada 9. Pero no me gustaría oír en los jugadores que queda mucho tiempo, que quedan muchos partidos. Eso es lo del mal estudiante. He suspendido 6, no pasa nada. Quedan 6 meses todavía por delante. De mal estudiante. Hay que pensar que el del domingo es el último partido de liga. Esto es una cuestión de mentalidad. No hay tanta diferencia entre el Español y el Elche. ¿Qué va a haber tanta diferencia? La diferencia está en la mentalidad. Si tú te crees ganador, si tú sales pensando que vas a ganar el partido, tienes dos opciones. Una, ganarlo, y otra, no. Pero el que sale a ver qué pasa y no sale con esa mentalidad, o sale acongojado, por no decir la otra palabra, ese tiene todas las papeletas de perder el partido. No solo ya de no ganarlo, sino de perderlo. La mentalidad en fútbol es, como en cualquier faceta de la vida, pero sobre todo en deporte, es clave, absolutamente fundamental. Y más cuando hay tanto equilibrio. Otra cosa es que te mentalices mucho y pierdas contra el Madrid. Y te mentalices más que el... Nada, contra el Barça tampoco. Incluso contra el Valencia. Contra los portaaviones es muy difícil. Tienes que estar muy mentalizado, que te salga el gran partido y que ellos tengan un mal día. Pero contra los de tu misma liga, la clave es la mentalidad. Independientemente, por supuesto, de que tienes que estar el partido bien trabajado, físicamente bien, pero es que eso se da por hecho, como en la mili y el valor. Bueno, vamos a ver qué equipo pone el míster. Yo no lo había pensado todavía. Ahora, cuando escuchemos algunas de las opiniones, os diré la mía de los posibles cambios que puede haber. Recordamos que para todos los que estáis participando, hoy vais al filo de las 2, uno va a tener o una, aficionado o aficionada, la posibilidad de llevarse esa entrada doble para ver el Elche Español. Adrián, recordamos la pregunta y vamos con las respuestas. Te preguntamos en facebook.com/teleelche y en Twitter @teleelche, ¿qué cambios harías en el 11 del Elche ante el Español? Y como ha dicho Paco, solo por comentar, participas en el sorteo de una entrada doble para el partido. Leemos algunos comentarios. En Facebook, Miguel Celdrán dice que juegue ya Aarón si está recuperado. Juan Belmonte nos escribe que pondría a Faisal y quitaría a Adrián. Abraham Mastena dice que quitaría a Sepulcre del Parco. Eso para empezar. También a Manu Herrera por Titón y a Coro por Pasalic o Faisal. Natalia Díaz introduciría a Pele y Faisal. Manuel Moreno cambiaría el Bacar por Cisma y Pasalic por Adrián. Los otros 9 los mismos de Mestalla y salir con ganas e intensidad. Y Fran García apuesta por Pellegrín por Lombán y José Ángel titular. Lo de Aarón tampoco lo vería mal, aunque no creo que esté para jugar de inicio. Y pasamos a Twitter. Xavi Medina dice que 2 delanteros natos juntos pondría juntos a Cristian Herrera y a Jonatas. José Carlos también pondría a Cristian Herrera. Antonio Tarí, Faisal por Adrián y Christensen por Coro. Bueno, ¿qué equipo va a poner? Una cosa es lo que queramos y otra es intentar meternos en la cabeza de Fran Escriba, que eso es difícil, ¿eh? Porque siempre nos sorprende, siempre, cada partido con alguna sorpresa. La semana pasada Pues fue sobre todo con la de Domingo Cisma. También echó mano de Adrián y luego los dos consabidos que sabíamos que iban a volver, Rodríguez y Jonatas. Después de lo de Valencia y del cabreo que tenía y del indignado que estaba, cómo se defendió. Hombre, si nos ponemos a mirar los goles, en el primero falla Rocco, en el marcaje no salta lo suficiente con el jugador alemán, con Mustafi, que es el que marca. En el segundo creo que es Adrián, el que tapa el primer palo y no sale a tiempo y Parejo le gana la acción. Y en el tercero es Paco Alcácer el que la peina y bueno, da ahí en el cuerpo de Lombani y se mete para adentro. Lo digo, pues si vamos con esa, nos cargamos a Rocco, Adrián, no lo sé. Lo cierto es que yo creo que hay ahí jugadores que no le convencieron. Y yo creo que, por ejemplo, en el centro del campo, por más que se ha empeñado la pareja Mosquera y Adrián, no acaba de funcionarle. Y Mosquera, hoy por hoy, es intocable. Por tanto, yo creo que ahí podría probar o bien con Faisal o incluso con Pasalic. No sería descartable. En la media punta, pues ahí hay dudas. Hasta el momento, Coro solo ha sido reserva en un suplente, en un partido, y fue en casa. Precisamente yo creo que por aquello de que no tuviera la presión, de que alguno pudiera pitarle y tal. ¿Podría haber ahí alguna novedad? Lo mismo de antes. Podría ser quizás un Faisal, un Pasalic. Ojo, no nos olvidemos, si es por preferencias, parece que Álvaro siempre tiene la primera preferencia. Y luego lo de jugar con 4-4-2. Hombre, es una opción que a mí me gusta, a Escribano demasiado, porque casi nunca lo ha utilizado, solo cuando va perdiendo. A lo mejor era cuestión de ser más ofensivos y utilizarla más. De todas formas, no se trata de ser más ofensivos. Ahora mismo el Elche lo que tiene que tapar es vías de agua. Lo que tiene que tratar es cortar de raíz, en seco, el capítulo de goles en contra. Con 21 goles a favor en 9 partidos, no puedes aspirar a mantenerte en primera. Y hacemos el paréntesis. Es cierto que de esos 21 goles, 11 han sido contra Real Madrid, Barcelona y Valencia en sus estadios, donde están muy fuertes y lo ganan todo. Estamos de acuerdo. Pero la otra mitad no son de esos tres equipos. Así que yo espero alguna sorpresa. Podría volver a José Ángel para intentar dotar al equipo. Y es que lo que necesita ahora mismo el equipo es dotarlo de esa intensidad, agresividad y músculo, sobre todo en el centro del campo. Tiene que intentar, fíjate, el Madrid, lo que ha conseguido con la lesión de Bale, lo que ha conseguido Ancelotti. Que cuatro jugones metan pierna y hagan kilómetros. Si eso fuera capaz de conseguirlo Escribá, quizás ahí tenías la solución. Buscar un centro del campo con jugadores técnicos, pero a la vez físicos. Es decir, que metan pierna. Sé que eso no es fácil, pero se puede conseguir. Y lo ha demostrado Ancelotti en el Madrid con un equipo en el que supuestamente las vedettes, los arquitectos, corren poco y ponen pocos ladrillos. Bueno, vamos a escuchar enseguida a Domingo Cisma. Por cierto, Edu Albacar se perdió sus primeros minutos de la temporada en Valencia tras 9 jornadas. Lombán queda como el único futbolista de la plantilla que lo ha jugado todo. Y bueno, pues hay dos datos más que ayer se me quedaron en el tintero. Y, hombre, no son muy positivos. Uno, que tras los 3 goles encajados en Mestalla, Manu Herrera ya presenta balance negativo en su trayectoria en el Elche. 74 partidos jugados, 75 goles encajados. Bueno, no es más que un dato. Y Rodríguez, bueno, lo decíamos ayer, que es empatado con Estuani, el futbolista que más faltas ha hecho en esta liga, 25. Y se enfrentan este próximo domingo. Ojito a Rodríguez y Mosquera, que están apercibidos de sanción y tendrán que llevar mucho cuidado. Bueno, pues le preguntamos a Domingo Cisma, ¿cómo está el vestuario a día de hoy? Bien, la verdad que bien, que ha empezado la semana trabajando bien y con alegría, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de sabiendo lo que la situación en la que estamos, pero bueno, tampoco es cuestión de agachar la cabeza ni lamentarnos, ¿no? Ya tenemos un partido el domingo súper importante y la gente pues está pensando ya solamente en eso. ¿Y un mes de noviembre clave? Sí, por supuesto. Es verdad que vienen varios partidos así que a priori pues quizás sean más nivelados, ¿no?, los partidos, pero bueno, no nos vamos a salir tampoco de pensar en el domingo, que es el próximo y el más importante. Lo de partido a partido que popularizó el año pasado el Cholo, pero que yo se lo llevo escuchando a muchos entrenadores hace muchos años. Sobre todo, precisamente, al que más énfasis ha hecho desde el primer año que vino al Elche fue a Fran Escribá. Pasa que Fran Escribá pues no tiene el tirón mediático del Cholo, y parece que ahora el Cholo ha descubierto lo de ir partido a partido. Esto ya lo decía Fran Escribá hace 3 años. Y muchos entrenadores antes. Lo que pasa es que no enfatizaban tanto en esto. Les preguntábamos a otros entrenadores en otras etapas y épocas del Elche por un mes de noviembre clave y efectivamente entraban al trapo. Pues sí, porque de estos 4 partidos si sacan la mitad de los puntos o un poco más, no sé qué, no sé cuánto. No, Escribá, desde el primer día que vino, siempre ha hablado de que él solo quiere hablar del siguiente partido, porque los otros todavía no han llegado. Y tiene toda la razón. Lo que pasa es que, como digo, lo popularizó un entrenador y un equipo pues más mediático como era el Cholo con el Atlético de Madrid. El apoyo de las peñas. ¿Qué piensan los jugadores de ese apoyo que van a tener de la afición y de las peñas? Sí, por supuesto. Yo creo que esto es un trabajo de todos, ¿no? De la afición, de nosotros, cuerpo técnico, incluso de ustedes, ¿no? Lo que se trata es que todos permanezcamos un año más en primera, ¿no? Y todo el mundo pues sabiendo que de la importancia que tiene cada uno, ¿no? De aportar su granito de arena dentro de sus posibilidades. Le preguntamos por la discusión con Jonatas. Jugada, el Elche pierde 3-0, faltaban 5 minutos para finalizar el partido y una magnífica triangulación, fue la mejor jugada del partido sin duda, entre Domingo Cisma, que arranca por la izquierda, le da el balón en la media luna a Jonatas, este le devuelve una pared preciosa y perfecta, deja solo a Domingo Cisma, que muy bien le gana la espalda a la defensa, mira, yo creo que ve a Jonatas un poco marcado, que se la está pidiendo, y Cisma lo que prefiere es tirar. De hecho, en A Todo Gol, al preparador físico, a José Máscaro, le preguntamos por esta circunstancia, decía, no, ha hecho bien Cisma, porque ahí hay que tirar. O sea, si no tiras ahí, ¿cuándo vas a tirar? Casi en el área pequeña. Y pegan en la red por el exterior. Bueno, esto provocó el enfado de Jonatas, que se lo recriminó, y tuvieron ahí una discusión, y hoy le preguntábamos por esto. Por supuesto, además al instante, ¿no? En el vestuario justo después del partido, ¿no? Bueno, Jonas ya sabemos que es un jugador ambicioso, ¿no? Que siempre quiere estar cerca del gol e incluso, pues bueno, de meterlo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, me recriminó esa acción y la hablamos y tan tranquilo y tan normal. Y tan tranquilo y tan normal. ¿Qué le reclamó? ¿Qué le reclamaba Jonatas en esa jugada? Pues me imagino que el pase, ¿no? El pase. Sí, yo creo que sí. Después viendo las imágenes, yo creo que estaba encubierto tanto él como creo que Víctor, que también llegaba un poco. Pero es lo que te digo, ¿no? Que sabemos que Jonah, pues, es eso, ¿no? Es un delantero con mucho olfato goleador, que quiere hacer goles, ¿no? Y quizá, pues, en esa jugada, pues, también la quería, pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Han hecho autocrítica tras los goles encajados en Valencia. Está claro que es evidente, ¿no? Que fallamos en esa faceta del partido del otro día, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es una de las veces que tampoco hace falta decir mucho, ¿no? Aquí cada uno sabemos nuestra misión, ¿no? Y bueno, al final el que pierde es el equipo, ¿no? Tampoco vamos a individualizar errores ni nada, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que tenemos que hacer y bueno, intentar enmendarlo en los siguientes partidos. Porque si no es un problema de trabajo, porque está claro que trabajan intensamente, estos goles llegan por fallos de concentración. Sí, en ese caso yo creo que sí, ¿no? Que falta quizá un poquito, ahí falta un poquito más de concentración, ¿no? Pero bueno, al final casi todos los goles, según por donde lo mires, o es acierto del rival o es fallo tuyo, ¿no? En este caso, pues yo qué quiero que te diga, remataron bastante bien las tres acciones. A lo mejor en otro partido se adelantan al primer palo, por ponerte un ejemplo, y no va adentro y tampoco se habla de esa jugada, ¿no? Pero en este caso, pues fueron 3 jugadas que nos marcaron. Y es que es un momento importante de la temporada, aunque no se ha cumplido todavía el primer tercio de competición, pero verte ahí abajo, el momento de cada uno dar ya lo mejor. Sí, está claro que es lo que te decía antes, ¿no? Que todo el mundo debemos de saber de la importancia de cada uno, del que juega, el que no juega, la afición por su parte, ustedes dentro de lo que podáis también, y entre todos, ¿no? Pues remar hacia el mismo lugar, ¿no? Y bueno, en este caso sabemos de la importancia del partido del domingo y yo creo que esta vez sí que se van a quedar los 3 puntos aquí en casa. El Español, ojo al Español, que el otro día, bueno, hicieron internacional al portero del Deportivo La Coruña, no pasaron del empate a cero, pero bueno, es un equipo que juega bien al fútbol y que tiene mucha llegada. Sí, no, sí, estamos en primera división, ¿no? Todos los equipos pues tienen sus cosas, ¿no? Y en este caso el Español los menos, ¿no? Ahora tienen la baja de Sergio García, que quizás la deberían de acusar, ¿no? Pero bueno, están jugando Estuani internacional con Uruguay, si no Felipe Caicedo, ¿no? Y tienen jugadores importantes también arriba, ¿no? Y bueno, hay que estar atento a todo ello. ¿Qué es lo que más preocupa ahora mismo en el vestuario? Sobre todo el intentar pues, sacar un partido ya, ¿no? El ganar un partido y yo creo que las cosas se van a ver de diferente forma, ¿no? Yo creo que el equipo no está haciendo a lo mejor malos partidos, quizá nos falta llegar un poquito más con claridad, ¿no? Pero bueno, al final se nos están yendo los partidos, ¿no? Por fallos nuestros, a lo mejor en acciones puntuales. Le preguntamos también por cómo estaba viendo a Gaby Mundigalli. Bien, ahí está, ya va pues, trabajando, ¿no? Lo que puede, ¿no? Y intentando ponerse al nivel de todos los que llevamos ya de pretemporada trabajando, ¿no? Yo creo que está trabajando bien, ¿no? Con la gente que se encarga de ello y bueno, lo antes posible porque esté con nosotros al mismo nivel y que nos pueda ayudar también. ¿Se está integrando bien? La verdad que en el vestuario no hay problema para eso, ¿no? Yo creo que acogemos bien a todo el mundo y en ese aspecto nunca había problema con ningún compañero. ¿Le sorprendió ser titular en Valencia? Bueno, yo intento estar preparado, ¿no? Para cuando el míster lo crea conveniente, ¿no? Intento siempre que no estoy jugando, ¿no? Pues trabajar para mí y estar preparado para lo que te digo, ¿no? Para cuando el míster lo crea conveniente. El otro día lo creo conveniente, pues me imagino que será porque creía que era lo mejor para el equipo. Igual que en otras veces, pues, si no juego, me imagino que verá que otro compañero puede darle más rendimiento, ¿no? ¿Cree que tendrá continuidad y que jugará el domingo? No lo sé, me gustaría. Me gustaría, la verdad, porque quizás así pueda ayudar al equipo al máximo. ¿Sobre el deseo de ganar un partido? Sí, es lo que hablamos, ¿no? Que es lo que deseamos todos, ¿no? Que yo creo que las cosas se iban a ver de diferente manera, ¿no? Y la gente pues iba a estar un poco más tranquila, ¿no? Y sobre los 21 goles que ha encajado el equipo en contra, en comparación con la temporada pasada, ¿cómo es posible tanta diferencia cuando a estas alturas el Elche había encajado el año pasado en la misma jornada casi la mitad, 12? No sabría explicártelo, la verdad. Yo creo que el año pasado quizás nos generaban menos ocasiones. Yo creo que a medida que avanzó también la competición, al principio no era así, al final sí que fuimos muy sólidos y nos hacían muy poquitas ocasiones y bueno, basábamos casi todo nuestro éxito lo basábamos en eso, ¿no? En la portería cero y después pues, siempre conseguíamos algo. Y le preguntamos a Domingo Cisma si es posible parecerse al Elche del año pasado, ese equipo con mucha más fortaleza, más rocoso, pues con sobre todo un trabajo defensivo espectacular que hizo que en toda la segunda vuelta pues nadie fuese capaz de profanar el santuario blanquiverde. Yo creo que sí, que para ello estamos trabajando, ¿no? Yo creo que el equipo puede llegar a tener esa solidez defensiva como tuvo el año pasado y yo creo que sería primordial, ¿no? Para ganar los partidos imposibles es muy difícil. Ganamos en Vallecas metiéndonos dos goles, pero si te meten dos goles en cada partido es muy complicado sacar partidos adelante. Y la última, la permanencia, al principio nadie la ponía en duda. Ahora, viendo cómo está el equipo y la situación en la tabla, ¿la permanencia es posible? Se lo preguntamos a Domingo Cisma. Yo creo, vamos, salvo el año que estuve en Madrid, que a lo mejor fue un poco más de vacaciones en ese sentido, de no pelear por el descenso. Yo he estado 8 temporadas en primera y salvo ese año yo creo que siempre me he salvado faltando 2 o 3 jornadas cuando me he salvado, ¿no? Y yo creo que al final equipos como el Elche pues estamos no condenados, pero yo creo que vamos a estar peleando hasta el final, ¿no? Y la permanencia no se logra ni en la primera vuelta, ni mucho menos, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que estaremos hasta el final ahí peleándolo. Pues esa es la última frase, van a estar peleando hasta el final, equipos como el Elche están condenados a ello, y bueno, es cierto que el que está ahí abajo, pues hasta las últimas jornadas no consigue salvarse. Bueno, esto es una realidad. El año pasado el Elche, de hecho, lo vivió en sus carnes y se salvó en la penúltima jornada y sufriendo. Aunque es cierto que durante toda la campaña casi nunca, excepto en la primera y creo que en la octava jornada, nunca, o en la sexta, nunca llegó a tocar zona roja. Y eso te da mayor tranquilidad. Adrián Egea, ¿qué dicen los oyentes sobre los posibles cambios? ¿Harían muchos, pocos cambios para el partido frente al Español? Pues en Twitter nos dice Juan Antonio Bernabéu que pondría dos delanteros, a Cristian y Jonathan juntos. Orgullo Franjiverde escribe que pondría defensa con cinco, con José Ángel como tercer central y Pasalic, Mosquera, Víctor y Faisal con Jonathan. Pedro Luis dice que Coro, Rodríguez y Adrián por Ángel, Pasalic y Faisal. Ángel, imagino, se referirá a José Ángel. Jesús Elche dice que Pasalic por Adrián y Faisal por Coro. Hay que dotar al equipo de más calidad y fuerza en el medio. Y Roberto apuesta por dos puntas, sustituyendo a Coro por un Cristian Herrera muy trabajador. Y Faisal por José Ángel, que ya lo ha probado alguna vez ahí en el mediocentro. En Facebook, Juanjo dice Faisal por Adrián, Albacar por Cisma y Pellegrín por Lombán. Samuel Seba por Dillo probaría un tribote con Mosquera, José Ángel y Faisal, quitando a Coro. José Antonio Macías dice que Faisal, Titón y Pellegrín deberían jugar el domingo. Mucho Elche. Y por último, Miriam Coves dice que no haría ningún cambio, todos juegan bien y el domingo lo demostrarán. Es la última oportunidad que tenemos para sumar esos tres puntos. Vamos, Elche. Bueno, no es la última oportunidad, pero sí entendemos que efectivamente lo que quiere decir que esto ya... Aquí empieza lo serio. Ya no puedes echarle la culpa al Valencia, al Madrid, al Barcelona o al Sevilla. Aquí ya viene tu liga. Aquí ya no hay excusas. O ganas o te ganan, aunque el empate siempre es bueno. En esta ocasión ya no tengo yo tan claro si en la situación que está el Elche ahora un punto es suficiente. Si ganas en casa y fuera empatas sería muy bueno. Ahora, en esta situación de descenso no lo tengo yo tan claro. Si al final te valdría o no te valdría ese punto. Bueno, pues en unos minutitos damos el ganador o ganadora de esa entrada doble para el Elche Español. Por cierto, un Español que esta noche juega la Supercopa de Cataluña, un invento, pues esto, que se han inventado en Cataluña para no sé bien qué, porque no le dan ninguna importancia. Luis Enrique va a poner al carro el pescado, no, lo siguiente, y el Español, pues me imagino que tampoco va a quemar las naves y que se preocupará del partido frente al Elche. Ojalá pusiera hoy al equipo titular, lo vemos bien y se cansan y todas estas cosas, pero no. Así que, bueno, pues un poco distraídos con esta Supercopa de Cataluña. Hoy también hay Copa del Rey, el partido adelantado de Cornellá, Cornellá-Real Madrid, porque el Madrid juega el Mundialito de Clubes en diciembre, en las fechas de la Copa del Rey. Pronto, hoy a las 8, cuando termine el remate, pues podréis escuchar esa edición especial de la Copa del Rey con el Cornellá-Real Madrid. Bueno, creo que hay otro partido también, además de este de la Supercopa de Cataluña. Una pausita y vamos cerrando. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Estás de suerte. Estás de suerte. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Fantástico. Fantástico. Haz tuyo un Volkswagen. Venga, hazlo. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Elche en punta. Con Paco Gómez. Repasamos rápidamente antes de ir con el ganador o ganadora de esa entrada doble para el Elche Español, lo que hicieron algunos de los jugadores cedidos en el Elche. Fidel, que vuelve a recuperar el puesto en el once inicial tras caerse en las últimas jornadas, jugó hasta el minuto 72, que fue sustituido en el Córdoba, un Córdoba que llegó a empatar al final contra la Real Sociedad. Este en primera división. En segunda división, Miguel Ángel Cifuentes, muchos suspiran porque lo repesquemos en Navidad, por aquello de que no hay recambio para Damián. Con el Girona está en su línea, jugó partido completo, estuvo muy activo en la goleada de su equipo frente al Mirandés, un Girona que se afianza en el liderato. Charlie, en el Alcorcón, sigue sin gustarle a Bordalás. Este fin de semana el ex técnico del Elche volvió a dejar al jugador fuera de la lista de convocados. Sergio León, en el Llagostera, también en segunda, estuvo brillante en la nueva etapa del Llagostera, que estrena técnico tras la destitución de Santi Castillejo la pasada semana. Sergio León logró anotar el gol del empate, que supuso un punto muy importante para su equipo, que lucha por la parte baja. Pelayo, el Lugo, el rival del Llagostera, pues volvió a la convocatoria tras más de un mes de baja lesionado. Salió en el minuto 57 y a los dos minutos su equipo abrió el marcador. Vamos a desearle lo mejor a Pelayo, que poco a poco vaya metiendo ahí la cabeza en el once. Estos son los jugadores cedidos en el Elche Club de Fútbol. Vamos ya con el sorteo. Creo que tenemos ya ganador o ganadora, Adrián, sobre los que han participado en las redes sociales. Tenemos ganador y es Samuel Selva Portillo, que ha comentado en Facebook y ha puesto que aprobaría un tribote con Mosquera, José Ángel y Faisal, quitando a Corominas. Un tribote con José Ángel Coro, perdón, José Ángel Faisal y Mosquera. Y Mosquera. Bueno, igual acierta, ¿eh? No es descartable. Bueno, pues ya sabes, se puede pasar a partir de esta tarde, 4:30, horario de oficina, y ya mañana todo el día y el viernes. Gracias, Adrián. Hasta luego. También a todos vosotros. Mañana volveremos con otras dos entradas. También el hoy esta tarde tendrá dos entradas para sortear en el remate. Mañana más. Como siempre, gracias, saludos. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.